Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que les doy la bienvenida pues a este que es el episodio 229 de Poco Común, y donde otra vez volveré a hablar de anime, pero ya pues un tema que ya empecé desde la temporada anterior de anime. Así que vamos al audio de introducción y empecemos. Así es, sí, me refería que es un tema que empecé en la temporada anterior de anime, porque con esta inquietud de hablar de series que dejo de ver, que tengo alguna opinión o tengo alguna crítica sobre esas series, pues he decidido desde la temporada anterior pues hablar de esas series, y en este caso, como pues a final de cuentas estas series las dejo de ver prácticamente casi al principio de la temporada, pues es buen tiempo para hablar de ello. Y bueno, pues hablando pues de estas series de anime que dejé de ver por varias razones, no es que, si bien hay series que sí dejé de ver porque sí eran malas, hay otras que simplemente pues debido a la cantidad de series que se estrenan cada temporada, pues siempre tengo que hacer como que una discriminación de series que dejo de ver. No puedo, me cuesta mucho trabajo, no tengo el tiempo suficiente para ver todas las series de la temporada, entonces sí suelo pues quitar una cantidad de series que pues siento que sería una pérdida de tiempo seguir viendo, sobre todo porque siento que no las recomendaría lo suficiente. O sea, por lo tanto, esto significa no que todas estas series sean malas, sino que algunas a lo mejor no fueron suficientemente divertidas, interesantes para seguirlas viendo. Bueno, ya con esta pues mención, pues vamos, voy a hablarles de pues de estas series, por qué las dejé de ver, y pues más que nada, esto va a ser corto. Bueno, empecemos con la serie de Kimi no Koto ga Daisuki na Hyakunin no Kanoyo, o Hyakano, como lo cortan, que es, lo traducen como de 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You, que sería como las 100 novias que realmente... Realmente la amo o te aman, digo. Una serie que al parecer como que está compitiendo con Kanoyo Mo Kanoyo, que por cierto tuvo otra temporada en cuanto a cantidad de poligamia, donde el tipo pues sale con varias tipas al mismo tiempo. Ya ni siquiera es como antes con los, con estas series harem, donde las chicas eran las que mostraban interés, pero el tipo como que nunca le decía, tú vas a ser mi novia, no, sino que mantenía este suspenso en las relaciones. No, estas series ya de plano dicen, sí, sí, tú también, y tú también, y tú también. Todas son mis novias. Y yo, pues, oh, órale. Bueno, esta serie pues se describe sola. Una serie donde un tipo pues bastante promedio, el protagonista bonachón, con apariencia promedio, que pues desesperado porque pues lo han rechazado ya muchas veces las chicas, y va a entrar a la preparatoria con esta frustración, pues va a orar a un templo donde pues al hacer su ofrenda de echar dinero y todo esto, pues se le aparece el dios de ese templo y pues sí dice que todos tienen pues un amor predestinado, pero que él puede concederle que pues en corto tiempo no solo tenga un amor predestinado, sino que ahora va a tener 100 almas gemelas que se va a encontrar a lo largo de sus estudios en la preparatoria. Y es con esta primicia, con esta pues deseo concedido, que pues este chico empieza la escuela, y desde primer día de clases pues de entrada conoce dos chicas, se tropieza con ellas al mismo tiempo, de hecho, No, sí fue al mismo tiempo. No, fue en diferentes momentos, pero consecutivamente. Y pues descubre, porque es lo que dijo este Dios, que él va a tener esa sensación cuando se encuentre, una sensación especial cuando se encuentre con sus amadas gemelas. Entonces, pues cuando se topa con cada una de estas dos chicas, pues se ve esta reacción y pues inmediatamente demuestran que se enamoraron a primera vista de él y pues él obviamente también de ellas. Y pues así bien abiertamente les dice, no, pues quiero salir contigo, no quiero salir contigo, y a final de cuentas les dice de frente, pues quiero que salgamos, así que los salí con las dos al mismo tiempo. Y pues primero dudando, una de ellas tsundere, una de ellas más atrevida, pues aceptan y pues empieza esta extraña relación polígama, donde pues solo es el principio de pues una historia donde va a ir conociendo pues en varios episodios muchas otras chicas. Si acaso la virtud que tuvo esta serie es que más o menos les da espacio y les da desarrollo a cada una de las chicas conforme las va conociendo, pues así que para que las conozcamos y para que tengamos cierto apego por ellas. Y el chico pues bonachón, pues al menos es pasable, es agradable tipo, toma la iniciativa, es al menos lo que se puede rescatar de ese personaje. Pero pues en sí es otra serie harem donde vamos a ver pues todo tipo de chicas que va a ir conociendo para pues armar su harem de un montón de novias que se supone va a tener 100. Pero pues un deseo tan bueno pues tiene su detalle que el Dios no le mencionó al principio, pero que en la sinopsis nos mencionan, de hecho, que va a tener una consecuencia bastante grave el que le haya concedido este deseo. De hecho, está obligado a juntar a estas 100 novias, si no, algo malo le va a pasar al protagonista después de cierto tiempo. Al terminar pues sus estudios en esta escuela. Entonces pues de esto trata, la verdad. Diseño de personajes agradable, personajes pues pasables, agradables, pero la verdad es que a mí como que no me termina de convencer. En primer, ya saben que no soy tan fan de las series harem, pero además lo que como que no me termina de gustar es este rollo de la poligamia y de que pues así que las chicas acepten de buena gana compartir una relación con un mismo tipo, y peor en este caso que son un montón. Entonces pues no, como que no me sentí convencido de esta serie y es por eso que la dejé de ver. Siguiente serie sería la de Mushoku no Berserk o Berserk of Gluttony, que sería como el Berserk de la glotonería. Bueno, pues esta serie es serie de fantasía de acción donde pues se supone que cada persona que nace en ese mundo pues tiene como que asignado por designio divino pues alguna afinidad por alguna habilidad especial que pues le da ventaja y le puede pues dar una vocación a cada persona, pero pues no todos tienen tan habilidad tan conveniente para desarrollarse. Entonces pues hay, aquí hay la injusticia de que pues los que tienen habilidades, sobre todo con la magia y con y relacionadas con el combate, pues tienen las de ganar, porque pues pueden ser parte de la nobleza y ser caballeros que sirvan al reino y que tengan pues un estatus superior. Aquí es la típica primicia de pues que vemos a unos nobles abusivos, malotes, odiosos, que esclavizan, asesinan y abusan de los plebeyos, y hasta secuestran y hacen cosas ruines. O sea, obviamente los construyeron estos villanos para que sean odiosos. Y pues nuestro protagonista, al principio de esta serie, pues es como una especie de guardián, de guardia en el castillo, pero está a las órdenes de esta familia de villanos, de estos nobles, pues así que malosos. Y aparte pues se siente pues atorado, frustrado, porque pues su habilidad que tiene de nacimiento pues no le ve mucha utilidad, que es la glotonería, que simplemente pues hace que constantemente tenga mucha hambre y necesite comer constantemente. Y pues además con un sueldo pues de un plebeyo, pues es difícil satisfacerse a sí mismo. Y bueno, y pues aquí entra pues así que su salvadora y pues potencial novia del protagonista, que es una noble de una familia más benévola, donde pues ella ve los abusos que recibe y pues decide salvarlo, pues pidiéndole que trabaje para ella. Entonces pues ahora se convierte en parte de, como en una especie de su protector, de su guardia personal de esta chica. Entonces pues es como inicia la aventura. Poco después, cuando pues está entrenando en combate, pues pues por casualidad al pelear contra unos goblins, unos monstruos, descubre que pues al matarlos pues empieza a adquirir algunas de las habilidades que los propios goblins tenían, y esto le empieza a dar cierta ventaja desde, pues así que desde que tiene pues poca experiencia. Entonces, y luego poco después de esto pues descubre una espada pues inteligente que pues se comunica con él y que pues hace equipo con él pues para desarrollarse como espada, y también pues le enseña que su habilidad, lo que le otorga, es que para satisfacer su glotonería, en este caso no solo necesita comer, sino que también necesita matar monstruos, que se alimenta de los monstruos. O sea, a la hora de matar los monstruos, como que es una forma de alimentarse, y va obteniendo nuevas habilidades con cada nuevo monstruo que va matando. Pues esto lo va haciendo pues un personaje más fuerte. Obviamente, como pues esta habilidad es un tanto retorcida y tiene que estar mate y mate constantemente, pues es mal visto. Entonces pues guarda cierto anonimato cuando sale a cazar monstruos. Entonces pues vamos a ver esta historia donde pues por un lado va a pues estar ayudando a esta chica noble, bella y amable, pues protegiéndola, y pues obviamente va a terminar enfrentando pues esta familia de malosos, familia de nobles ruines, con su habilidad que pues lo va a volver muy poderoso. La verdad, más o menos estaba divertida, pero es que he visto demasiadas series con este tipo de historia, de muchas series y se cae sobre todo. Entonces, y el personaje, pues a final de cuentas, era el mismo tipo de personalidad y de apariencia del personaje que ya he visto cientos de veces. Entonces, como que más de lo mismo otra vez, los villanos de siempre. Sí, o sea, sí los construyen de cierta forma para que los odies, pero digo, así que ya en mi caso ya estoy tan acostumbrado que ya no me emociona tanto ver este tipo de historia, porque ya la he visto un montón de veces. Esta historia no tiene nada de original, no es mala como cuentan esta historia, pero no, tampoco es nada nuevo, no es algo que hayas visto en 10 o 20 series anteriormente. Entonces no tiene nada nuevo esta serie, y por eso pues decidí dejarla de ver. Siguiente serie sería la de Seiken Gakuin no Makensukai o Magic Sword Master of Holy Sword School. Bueno, en esta serie inicia con un rey demonio que pues es atacado masivamente por los reinos o varios reinos humanos, y pues su fortaleza es destruida y pues ve su inminente derrota. Entonces decide que mejor se rinde y se retira, huye y se esconde en un refugio para pues entrar en un letargo de muchos años para pues volver a despertar y pues otra vez intentar gobernar el mundo. El periodo que deja pasar es de 1000 años, y resulta que pues con tanto tiempo que pasa, pues la humanidad ha cambiado tanto que ya no usan magia. No, ya la magia ya es algo pues perdido, conocimiento perdido, y pues ahora usan pues tecnología obtenida o energizada por cierto tipo de minerales de energía que les otorgan poderes. Aparte pues pues ahora en este mundo, en vez de usar magia, más bien despiertan como un poder innato con entrenamiento las personas, y pues dependiendo de qué poder despiertan, pues esto les sirve para el combate y para defenderse de ahora unos nuevos monstruos que han surgido en el mundo. No me acuerdo cómo se llaman, pero pues son monstruos caóticos que destruyen todo, y que pues rey demonio pues no tiene conocimiento de ellos. Bueno, pero la forma en que despierta es porque pues dos chicas de una de las muchas academias que patrullan el mundo, pues están explorando unas viejas ruinas donde está su guarida precisamente. Entonces pues una de ellas es la que pues se topa con él y piensa que pues es un cuando despierta toma su antigua forma como un humano, pero un niño humano, porque este rey demonio anteriormente era humano. Y bueno, pues con esta apariencia pues esta chica que lo descubre pues piensa que es un niño que terminó perdido ahí, que necesita ser rescatado. Y pues él mantiene un bajo perfil y no revela sus poderes y sus habilidades hasta mucho después. Entonces pues aparece en toda esta oleada de monstruos. Esta chica que lo trata de proteger pues no puede contra los monstruos, la matan. Y pues este rey demonio pues simplemente usa sus poderes mágicos y derrota a estos monstruos. Pero también pues usa sus poderes mágicos para revivir o resucitar más bien a esta chica, pero convirtiéndola en una especie de vampira para que pudiera sobrevivir. Entonces a partir de entonces pues se convierte en una especie de su sirviente. Ella al principio no se da cuenta, pero eventualmente pues le dice toda la verdad y pues se vuelve un equipo, este rey demonio y esta chica, este rey demonio con apariencia de niño. Y pues vamos a ver cómo hay estas como academias móviles, que son ciudades móviles. Me recuerdan un poco los Garden en Final Fantasy VIII. Estas como academias para pelear, que se dedican pues a combatir a estos monstruos y que pues dentro funcionan como si fuera una escuela. Pero pues tiene misiones para pelear. Y pues aquí, como dije, lo que te da mucha jerarquía es tus habilidades que despiertas, ya sea con el uso de la espada o con algún poder que es más o menos parecido a la magia. Y pues es lo que vamos a ver. En esta serie hay mucho fanservice. De hecho, este rey demonio va a terminar teniendo como una especie de harem. Y pues va a haber los típicos villanos humanos, pero también pues este enfrentamiento contra estos monstruos. Entonces pues es más que nada esta historia. La verdad es que ni siquiera el protagonista y pues las chicas así como que se veía muy muy sin chiste el desarrollo de este mundo y de la historia, y más que nada porque pues se desviaba mucho precisamente con estos rollos de harem, de fanservice y de que conoce a X, a Y y a Z chica. Y pues como el tipo es a final de cuentas un tipo roto, un tipo que es súper poderoso, pues no sufre o no tiene muchos problemas para enfrentar sus enemigos. Y entonces pues se siente un tanto isekai esta serie. Y pues como que se siente como otro y se cae más. Entonces dije, no es mala, no es tan mala como algunos y se cae, pero tampoco tiene nada de memorable esta serie. Entonces pues como que no me hubiera interesado a final de cuentas ver toda la historia completa, porque siento que a la larga la terminaría olvidando. Y bueno, vamos a la siguiente serie, que pues es un tanto comedia y acción. Hikikomari Kyuketsuki no Monmon, que la traducen como The Shooting Vampire Princess Worries, que sería como las preocupaciones de la princesa vampiro recluida. Ese pues también en un mundo de fantasía, en este caso una loli la protagonista es una loli, apariencia un poco preadolescente. Pues esta chica, vemos como al principio de la serie, pues es una hikikomori, o sea, una chica que pues vive encerrada en su cuarto y no quiere socializar con nadie, pero pues la obligan a salir de su encierro cuando llega una nueva sirvienta a decirle que pues a partir de hoy ahora se va a convertir en la general del ejército de su nación y que va a dirigirlos para combatir en las usuales guerras o batallas que tienen con los otros reinos. Un mundo un tanto absurdo donde pues los señores vampiros son los que gobiernan, y pues ella en este mundo pues los reinos están constantemente en guerra entre todos ellos. Son como 4 o 5 reinos y hay un campo de batalla común entre todos, y donde pues primero es común que cada cierto tiempo entren en combate cada reino con otro reino, y así, o sea, batallas constantes para medir fuerzas y subir su reputación de cada reino. Y entonces dices, pues ¿por qué? ¿Cuál es el chiste de todas estas guerras y todo esto? Pues resulta que el campo de batalla en muchos de estos reinos están rodeados por un campo mágico que permite que todos las personas puedan resucitar cuando las matan. Entonces pues prácticamente pelean, mueren y regresan de nuevo a la vida. Entonces pues es un ciclo de nunca acabar. Y pues ella está puesta al frente de un ejército, pero pues ella no tiene ninguna habilidad de combate ni nada, pero pues es apoyada por esta sirvienta nueva que pues es bastante hábil de combate, y que muchas veces inventa todo tipo de excusas o de pretextos para justificarlas ante la sociedad, las reacciones de esta chica que pues está fuera de su entorno más cómodo. Y pues así mucho al principio de la serie es mucho estar bluffeando, mucho estar engañando, mucho estar diciendo que no, sí soy poderosa, quién sabe qué, y todos me tienen que respetar y obedecer, y pues los de su ejército pues se la creen, se sienten que oh sí, es nuestra gran líder, vamos a pelear por ella y todo eso. Y aparte también repite mucho eso de que es que esta princesa pues es una belleza que solo nace una en un millón de años y quién sabe qué. Entonces al parecer sí tiene cierto atractivo físico, pero también los de su brigada, los de su ejército, pues una bola de brutos. O sea, sí son bastante hábiles y todo, pero al final de cuentas son brutos que les gusta la guerra, que les gusta el combate. Entonces pues más que ávidos y dispuestos a pelear. Pues eventualmente descubriremos por qué pues ella se recluyó socialmente, porque pues fue abusada cuando estudiaba en la escuela por otra chica, por otra vampiro. Entonces pues sufrió mucho, pero pues también ella demuestra a esta princesa que pues ella no está consciente de que tiene un poder extraordinario, legendario, que puede destruir a sus enemigos y prácticamente destruir a todo un reino. Y de hecho las pocas veces que ha activado ese poder pues es cuando ella pues está en una situación crítica y pues se sale de control su poder y pierde toda conciencia de lo que está haciendo. Entonces, pues ella nunca recuerda cuando usa su poder. Y pues más que nada, pues comedia en cuanto a todas las enredos en los que se mete esta princesa para salir de cada embrollo que se topa, cuando pues tiene que cumplir con las expectativas de los demás como la líder principal del ejército de su nación y todo eso. Pero también vamos a ver un poco de acción y de drama cuando pues empiezan a surgir conspiradores que quieren destruir los reinos y este sistema donde pues todo mundo revive después de cada combate. Entonces pues vamos a ver situaciones donde sí está en peligro de verdadera muerte pues la protagonista y algunos de los personajes. Y aparte pues que esta sirvienta de la princesa pues es una pervertida que está obsesionada con la princesa, que está enamorada de ella y pues que constantemente está tratando de tener acercamientos eróticos con ella. Entonces pues eso es parte de la comedia, las situaciones pervertidas que se dan y pues también las situaciones absurdas que se dan con los personajes que pues son unos obsesionados con el combate y con la violencia. La comedia pues a mi gusto como que no le falta mucho, no se me hace mucha gracia. El drama como que de repente pues meten personajes aquí que se les bota la canica, que se vuelven locos y todo eso y bien crueles, pero pues la verdad no es, siento que no es lo suficiente la historia como para interesarme en la protagonista, que pues siento que no sé si es por efectos cómicos, pero como que algo le falta a la protagonista para sentirse más, tener cierta más empatía con ella. Como que te da lo mismo a veces qué pase con ella, y pues así que nada más por inercia vas viendo la historia. Es por eso que pues decidí dejarla de ver a final de cuentas. La siguiente serie sería la de Ohyo to Banken-kun. Esta serie pues shoujo de comedia romántica. Y bueno, Ohyo to Banken-kun, que es lo traducen como A Girl and Her Guard Dog, una chica y su perro guardián. Bueno, otra de esas historias donde pues una chica normal termina pues siendo criada dentro de una familia yakuza. En este caso pues los padres de la protagonista pues mueren y pues es acogida por su abuelo, que es un yakuza, y pues asigna a uno de sus hombres para criarla desde pequeña, desde que murió sus padres. Y pues vemos ahora en este punto de la historia, ya cuando va a la preparatoria y pues busca un poco más su independencia. Pero pues obviamente este tipo que la cría y que la cuida, que la vigila, pues es un galán a final de cuentas. Entonces aquí es donde viene lo turbio de la serie, porque pues ahora resulta que su tutor ahora también es su potencial novio amante de esta chica menor de edad, que pues él ya siendo mayor de edad pues la conoce desde que ella era una niña, y pues ahora siendo adolescente, pues ahora que está considerando los dos, pues salir entre sí. Esto ya de por sí se ve turbio. Pero peor aún se pone la cosa porque, pues a final de cuentas, su cuidador, su guardián, su tutor, pues a final de cuentas no deja de ser yakuza. Entonces mucho de lo que de cómo actúa, pues es típico de yakuza, con violencia, con amenazas. Entonces más que ser alguien que pues resolucione a veces las cosas de forma pues inteligente, pues recurre mucho a la intimidación, a la violencia, para pues así que para convencer a la gente a su alrededor. Y pues digo yo, una relación con un tipo que suele ser un tanto controlador, manipulador, y que aparte es pues mucho mayor, que está adolescente y quiere salir con ella, pues hay mucho de turbio en esta relación, y es lo que luego me causó ruido de esta serie. Y bueno, pues habrá audiencia que pues a pesar de esta relación tan turbia, pues a muchos les fascine y encuentren atractivo esta situación fantasiosa. Y bueno, al menos lo que se puede rescatar de esto es que pues a final de cuentas para esto luego a veces sirve la animación, el manga, de estos mundos de ficción, porque puedes crear o contar historias de situaciones que en la realidad serían muy turbias, pero que siendo en la ficción pues son hasta cierto punto aceptables, porque pues sabes que no son personajes que existen. Entonces principalmente por esta situación un tanto turbia de esta relación que no me terminó de convencer esta serie. Serie romántica shoujo, porque sí ponen a un protagonista galán y la chica está bastante linda, pero no deja de ser muchas de las situaciones que se dan en esta serie un tanto pues cuestionables. Entonces siento que no hay algo que no checa con esa relación. Bueno, vamos con la siguiente serie. Ponshon Nanomi de Ikinobi Mas, que lo traducen como A Shot Survive Using Potions, que se traduciría como sobreviviré usando pociones. Esta pues típica serie isekai donde pues una chica pues muere en nuestro mundo de forma accidental por actos del dios de nuestro mundo, y pues como fue algo accidental, pues este dios le ofrece pues renacer en otro mundo, poniéndose en contacto con la diosa de este otro mundo. Y bien conveniente todo, porque hasta la dejan a esta chica en su forma como de fantasma o de espíritu despedirse de su familia antes de irse al otro mundo. Y todos, sí, bien, que te vaya bien y todo eso, sabemos que te irá bien y todo eso. Y pues llega con la diosa de este otro mundo, y pues esta chica pues bien pues, ¿cómo lo diré? Pues convenienciera, pues así como que obliga a esta diosa a que no la mande solo a este mundo, así nada más, sino que le dé habilidades extraordinarias y pone un montón de condiciones para que tenga una vida conveniente esta chica. Y pues la principal habilidad que le pide para reencarnar en este mundo, la chantajea a esta diosa y todo eso, pues le dice que le dé la habilidad de crear cualquier tipo de poción con todo y su botella respectiva, así de la nada, crear cualquier tipo de poción pues en este mundo. Pues resulta que ya llega a este mundo, a este nuevo mundo de fantasía, y pronto se da cuenta de que en realidad no existen la magia ni las pociones en ese mundo, o son cosa muy rara. Entonces pues resulta que su habilidad es algo que no existe, que es extraordinario y que prácticamente rompe con lo normal, con la normalidad en este mundo. Y entonces pues esta chica pues usa su habilidad para pues crear todo tipo de pociones, algunas para alimentarse, algunas por conveniencia, otras que sí son para curar, y se crea cierta reputación. Pero pues a final de cuentas ella quiere llevar una vida sencilla y tranquila y ganar suficiente dinero. Entonces pues aquí más que nada sus desventuras de esta chica es que pues pronto se gana el aprecio de mucha gente, sobre todo de los nobles, incluyendo reyes y todo eso. Y pues quieren así que trabaje para ellos, pero ella siempre manipula las situaciones para evitar que la obliguen a trabajar para nobles, y pues que ella pueda vivir pues una vida más de persona promedio. Entonces pues más mucho de la serie es según que esta protagonista pues es muy inteligente y pues siempre sabe manipular las cosas para salirse con la suya. Esto, y que un chiste recurrente que tiene esta serie es que esta chica pues su cara, su expresión de su cara pues es siempre como que si estuviera enojada. Entonces pues confunden como que ella es mala o como que ella está enojada muchas veces, y terminan muchas veces diciéndole: ay, es que parece que estás enojada o que... Y ese es un chiste recurrente. El diseño del personaje está bien raro, porque la protagonista, a pesar de ser adulta, se ve, la dibujan como chibi, como una versión infantilizada de ella misma. Así se ve, con una apariencia medio infantil. Pero a veces llegamos a ver personajes que se ven como adultos normales, entonces como que choca a veces estos diseños de personajes, donde no, como que los diseñadores de personajes no se deciden si los dibujan a todos con una apariencia chibi o si los dibujan con una apariencia normal. Entonces eso como que luego se ve bien raro en esta serie. Y pues una serie bien rota que me recuerda a esta otra serie de esta otra chica que viajaba entre el mundo, nuestro mundo y el mundo de fantasía. Y pues y pues compraba cosas de nuestro mundo para vender en el mundo de fantasía. Entonces algo así, una chica que así que aprovecha su vida rota para pues así que para hacerse rica, para para hacerse de una vida cómoda en ese mundo, y pues así que siempre se sale con la suya. La verdad, no se me hizo nada extraordinario. La protagonista siento que está demasiado rota, que como que no te la crees todo lo que es muy inteligente y todo eso. Como que hasta cierto punto dices, ah, esta mona, no manches, todo se le resuelve de forma bastante rápida y siempre encuentra la forma de salirse con la suya. Entonces, no me desagrada la protagonista, pero tampoco así siento que sea así, uy, la historia súper divertida, interesante o algo. No, como que muy, muy sin chiste la historia. Como más que nada, que es de esos si se cae rotos, que debido a que la protagonista pues nunca, realmente nunca enfrenta un peligro, una crisis real, pues como que nada más casi sientes que es un nice slice of life, pero menos divertido. Entonces como que no me termina de convencer esta serie. Y bueno, la última serie de la que hablo, que voy a criticar, pues es, y que dejé de ver, es la de Kamiérabi, o Kamiérabi God Up. Pues esta serie de animación de 3D con cel shading. Entonces, pues tiene este tipo de animación de modelos 3D que simulan el 2D. Pero bueno, la historia en sí pues sigue un protagonista, quien es, pues al parecer su familia pues hubo algún incidente donde pues pasó algo pues malo, y pues su familia pues fue rechazada socialmente, marginada socialmente, y se ve porque pues está grafiteada con mensajes de odio afuera de su casa, los muros, y pues el protagonista también es un marginado social, estudiante de secundaria creo que es el protagonista. Entonces pues resulta que termina implicado en una especie de torneo por medio de su celular, una aplicación de su celular que le da instrucciones y le da y demuestra pues sus habilidades y cómo usarlas y todo eso, y pues los stats dentro de esa como batalla, donde pues todos los participantes pues compiten en un torneo mortal para que el sobreviviente pues tenga el privilegio de convertirse en un dios, en el dios de este mundo, y pues hacer lo que así que lo que quiera de su voluntad. A este chico se le aparece una especie de demonio pequeño que pues trata de convencerlo de que pues use sus habilidades para combatir con los demás. Pues pronto se da cuenta de este torneo y de que todo va en serio, porque pues él pues no está convencido ni de que esté en un torneo, ni tampoco quiere pelear ni matar a nadie. Pero pues una de sus compañeras de clase, de hecho una de las más atractivas, pues lo enfrenta y pues trata de matarlo. Entonces, con tal de sobrevivir, pues pelea contra ella y termina pues matándola. Pero justo cuando termina el combate, pues él usa su habilidad para revivirla. y esto trae consecuencias negativas para este personaje, donde pues él, cada que decide hacer esto de revivir a sus contrincantes o ayudar a sus contrincantes, pues tiene una consecuencia negativa en su vida, donde pues cada vez su vida va empeorando, la debilidad de su familia. Entonces pues sí vemos cómo va degradándose su modus vivendi de este protagonista, y así veremos cómo pues con cada episodio va a ir descubriendo sus nuevos enemigos y cómo va a enfrentarlos y cómo pues tiene que convencerse de participar y de tomar serio este torneo, aunque él no quiera convertirse en un dios. Y bueno, pues esta serie mucho de acción, muy violenta, mucho matarse y todo eso, pues lo que luego no me agradó fue el diseño visual, tanto de los escenarios como de los personajes, y como si suele suceder con animación 3D, si no la haces bien se ve muy fea, y pues este es un caso donde no se ve muy bien, y donde además el diseño de sus uniformes está bien raro, bien, no sé, no se ve bien, porque es su uniforme escolar de estos personajes consiste en un short, una playera sin mangas y unos tirantes con el short. Entonces se ve bien raro, se ve como que informal, como, no sé, como anacrónico, como de si fuera de otra época la ropa que usan, pero se ve mal. O sea, ni siquiera es estéticamente agradable, se ve bien raro. Sobre todo por esto de la playera sin mangas y los tirantes, como que se ve súper raro su uniforme. Y pues con las chicas, pues es, obviamente es algo similar. Tirantes también, nada más que ellas pues falda, también blusa sin mangas. Entonces, pues este rollo de que lleven playeras y mangas, como que se ve, no sé, como que pareciera que van a entrenar o algo así, no que van a la escuela. Se ve súper raro. Y aparte, visualmente, estéticamente, los personajes, pues, como que tienen algo que no terminan de convencer. Además de que el protagonista, la verdad, te frustra muchas veces. Tú esperas que, pues al menos, esté dispuesto, pues, a defenderse y, pues, a encarar a los demás. Pero, pues, la mayor parte del tiempo se la pasa quejándose y negándose a hacer las cosas y todo eso. Y como que, ay, termina cansado eso. Y además todo el rollo del torneo, Battle Royale, la verdad ya lo he visto cientos de veces y pocas veces terminan haciéndolo interesante. Y como que no se veía mucho chiste de esta serie. La verdad está feíta. Ni por historia ni por personajes. No me terminó de agradar esta serie. Entonces, pues es de las que más pronto dije, sí, no la quiero seguir viendo. Y bueno, pues esta es Kami Erabi. Y pues esta es la última serie que dejé de ver en esta temporada. Y pues, así que, pues un poco la crítica pues de todas estas series que por estas razones considero que estas series pues no valía la pena seguirlas viendo, sobre todo con tan poco tiempo que tengo para ver muchas de las series de esta temporada. Entonces, pues, son series de las que no voy a hablar. Ya cuando haga el resumen, el recuento de las series de esta temporada. Ahora sí, vamos al audio de cierre para las despedidas. Y pues gracias por haber descargado, streameado, escuchado a final de cuentas este audio, este podcast. Y pues les recuerdo que pues es bueno, este es fue el episodio 229 de Poco Común, y que pues los audios están disponibles en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, incluso iVoox y muchos otros de su preferencia. Es muy probable que lo encuentren Poco Común así busquenlo, y pues que el audio está disponible los martes en la noche. También les recuerdo que existe la versión en video y esta se publica pues en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Y pues la versión en video de este podcast se publica los sábados en la noche, para que lo tengan en cuenta. Y si prefieren en ese formato, pues existe esa opción. También les recuerdo que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen estos dos espacios en Facebook, La Podcastería y Encod en Facebook, donde van a encontrar pues tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Les recuerdo mis medios de contacto, que pues es Facebook SourceZ y Discord SourceZ, donde pues pueden dejar comentarios y comunicarse más directamente conmigo, aparte de que dejo pues notificaciones, anuncios. También les recuerdo que tengo streams en vivo, transmisiones en vivo, donde pues juego videojuegos en mi canal de Twitch, que es SourceZ con una letra Z final, Sorcerers en Twitch, así me encuentran. Y pues las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y me acompañen en vivo a estas transmisiones. Y por último, pues como siempre, agradecer a los que dejaron sus likes en el episodio anterior, en el 228 sobre brujas en el anime. Gracias a Goku por su like en mi página de Facebook. Y pues a la gente de Life Anime Bo Podcast, a Yuki Soto y a Jorge Adrián Cruz por sus likes en la página de iVoox. Muchas gracias. Y pues espero que también les haya gustado ese tema sobre mis brujas favoritas en anime en el episodio 228. Y pues ya con esto pues voy cerrando este que fue el episodio 229 de Poco Común. Espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. 少し困っている時この場所を